perfección, en mí no lo hallarás. Soy humano igual que tú, tengo defectos. También tengo mis virtudes, las puedo demostrar. Si me das la oportunidad, que te quiera y te pueda brindar este amor, que es perfecto y más, cuando quieras, lo puedo demostrar. Que nadie te amará como yo te estoy amando. Qué lástima me da no poderte demostrarlo. Que nadie te amará como yo te estoy amando. Qué lástima me da no poderte demostrarlo. Yo no soy perfecto. Si tú buscas perfección, en mí no lo hallarás. Soy humano igual que tú, tengo defectos. También tengo mis virtudes, las puedo demostrar. Si me das la oportunidad, que te quiera y te pueda brindar este amor, que es perfecto y más, cuando quieras, lo puedo demostrar. Que nadie te amará como yo te estoy amando. Qué lástima me da no poderte demostrarlo. Que nadie te amará como yo te estoy amando. Qué lástima me da no poderte demostrarlo.